Y en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este lunes santo, 6 de abril, vamos a acercarnos también precisamente hasta las hermandades de nuestra localidad, porque, bueno, pues esta sin duda es una semana diferente, una semana que tenía que ser especial, que tenía que ser de trabajar, de salidas procesionales, de preparar todos los detalles para las estaciones de penitencia, y que se ha convertido, bueno, pues en una semana totalmente diferente. Ello lo sabe bien, por ejemplo, los integrantes de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Sebastián Casillas es su portavoz y secretario, con él vamos a conversar durante los próximos minutos. Sebastián Casillas, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, debería de ser esta una semana especial de días intensos, de preparación y de mucha emoción, y la emoción desde luego la estamos teniendo, pero por causas totalmente ajenas, ¿no?, a lo que es la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros en la hermandad? Bueno, pues llevando las cosas como buenamente se pueden, porque esto, como bien todos sabemos, es una situación que a todos nos desborda. Es algo que hemos visto en películas más de ciencia ficción, de donde veíamos las calles desiertas, donde veíamos la humanidad luchando contra un virus. Parecía que esto nos cogía ajeno, que era algo de cine, que era algo de ficción, pero la realidad parece ser que nos ha puesto por delante cosas que pensábamos que no se podían llegar a dar, y nos ha tocado lidiar con esto, y yo creo que ahora mismo pues lo importante es intentar salir de esto lo más pronto posible y de la mejor manera posible entre todos. Otra cosa no podemos hacer ahora mismo, aunque somos cofrades, aunque nos guste muchísimo la Semana Santa, estamos viviendo una situación que se antepone a todo eso, y por encima de todo ahora mismo lo que nos importa a todos es salir de esto lo más pronto posible y con las menores consecuencias posibles, tanto de salud como económica. Te quería preguntar por la iniciativa que habéis planteado desde la Hermandad del Cautivo para, bueno, pues en cierto modo vivir también el Miércoles Santo. Pero antes que nada, y si te parece un poco ya en el plano más personal, Sebastián, te vamos a utilizar como ejemplo, como testimonio de, bueno, pues pequeño comercio local vinculado a sectores esenciales como es la alimentación, que tiene que permanecer abierto dentro de este estado de alarma en el que nos encontramos. Y con, bueno, pues todo eso que estás viviendo, ¿no?, precisamente como integrante, ¿no?, del comercio local ubriqueño, ¿no?, toda esa situación que vosotros desde el principio pues estáis viviendo y que estáis además también al pie del cañón, ¿no?, porque se ofrecen muchos aplausos sanitarios a las autoridades locales, a todas aquellas personas de las fuerzas de seguridad que están dando, bueno, pues la cara, ¿no?, y que están trabajando, pero también hay otros sectores como por ejemplo ese pequeño comercio local, especialmente el dedicado a la alimentación, que permanece abierto y que desde el principio pues también estáis ahí trabajando, ¿verdad? Una situación pues complicada en ese sentido. La verdad que sí, es complicado, pero no nos queda otra. Digamos que todos tenemos que aportar dentro de nuestras posibilidades nuestro granito de arena, y tenemos lo que es el pequeño comercio, una clientela de durante años, y una clientela que no podemos abandonar, una clientela que tenemos que seguir dándole un servicio. Tenemos que seguir dando un servicio por el pueblo, un servicio por el país. Tenemos que garantizar pues que las personas pues digamos puedan abastecerse. Si todo el mundo diéramos un paso atrás y no diéramos un paso adelante, cerráramos los comercios, nos quedáramos en casa, que puede ser a lo mejor la solución para las personas que estamos en primera línea, a lo mejor la solución más sencilla, es decir, yo bajo la persiana, cierro mi negocio, me quedo en mi casa, pero claro, la gente, ¿cómo se iba a abastecer las personas? ¿Cómo iba a comer la gente? Entonces, claro, tenemos que dar un servicio, a pesar de que no somos indiferentes a que es un riesgo, puesto que a pesar de que utilizamos nuestros guantes, nuestras mascarillas, tenemos la pantalla de protección, etcétera, y se están manteniendo lo que son las distancias del metro y medio, 2 metros, pues siempre ese riesgo existe, no estamos exentos del mismo, y evidentemente pues venimos a trabajar con una cierta incertidumbre y con un cierto miedo que hay que reconocerlo, que no venimos a trabajar con la tranquilidad y de la manera que siempre venimos. Digamos que hay mañanas que venimos al trabajo con cierta ansiedad, pero bueno, lo que ha tocado, esperemos salir adelante. La situación, la verdad es que nos supera, puesto que aunque estamos preparados para afrontarla, siempre digamos que el miedo existe. Y luego otra cosa que notamos también en la clientela, pues no es la alegría de todos los días, la gente viene más triste, el tema de conversación suele ser casi siempre el mismo. cuando empiezan a ver noticias de que fallece una persona, esta noticia, digamos que contagio, no el contagio del virus, sino el contagio ya anímico, la gente, la tristeza anímica, también mucha incertidumbre porque la gente está muy asustada por el virus, pero también muy asustada por el tema de los trabajos. Aquí en Ubrique, por el tema de la marroquinería, lo que escucha detrás de un mostrador, qué día empezará a trabajar mi hijo, qué día empezará a trabajar mi marido, cuando mi marido vuelva a la fábrica vamos a seguir trabajando todo, claro, o si va, claro, o si en lugar de trabajar 40 como hoy en mi empresa van a trabajar 20 y nos vamos a quedar en el paro. Entonces, claro, es una incertidumbre, es un ambiente triste, no se trabaja con la misma alegría, y amén de que no se trabaja con la misma alegría, también pues el riesgo y las medidas y las precauciones que hay que tener para poder trabajar y garantizar que ni los clientes se puedan contagiar ni las personas que estamos al pie del cañón tampoco. Claro, claro que sí. Es una situación complicada, delicada, donde hay que echarla además también, bueno, pues mucha empatía, ¿no? Y bueno, pues intentar transmitir en cierto modo también el que está detrás del mostrador, como tú decías, por cierta tranquilidad a la clientela, atenderlo lo mejor posible, pero ejercer también casi un poco esa psicología, ¿no? ¿Qué hace falta? Sí, mucha gente que viene con los ánimos muy bajos y evidentemente pues siempre pues tienes que mostrarle lo mejor que tú puedes mostrarle, aunque tú también lo estés pasando mal. También darle a entender de que esto es una cosa que ha llegado, pero que más tarde o más temprano tiene que pasar, que todo va a salir bien, que tenemos que poner de nuestra parte y que nosotros poniendo de nuestra parte somos los que vamos a salir de esta situación. La gente evidentemente viene triste, pero luego empieza a entender de que todos tenemos que poner un granito de arena y si vamos todos sumando, pues saldremos, y que no quepa la menor duda de que de esta vamos a salir. Claro. Hemos salido de cosas muy complejas y de esta también vamos a salir. Vamos a tardar más, vamos a tardar menos, pero por supuesto que vamos a salir. Tenemos que ir con esa mentalidad, con esa positividad. Si caemos en el pesimismo, caemos en cosas negativas, pues evidentemente será peor para todos. Lo que tenemos que pensar es que cada día que pasa es un día menos que queda para al menos ir acercándonos a la normalidad. Claro que sí, con esa en la cabeza, ¿no? Tenemos que pensar. Sí que te quería decir, asistíamos al principio, prácticamente antes de que se declarara el estado de alerta, asistíamos a una especie de psicosis que nos llevaba a todos en masas a los distintos supermercados para hacer acopio de alimentos, acopio de todo lo que podíamos necesitar. Eso parece que ya se ha estabilizado, ¿no, Sebastián? ¿Tú cómo lo percibes? Sí, sí, se ha estabilizado y además era una cosa que era infundamentada, puesto que yo por mi trabajo hablo constantemente con grandes cadenas de distribución y en España ahora mismo lo que es el suministro está garantizado para 9 meses, para 9 meses en una crisis de estas características. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la gente escuchó bulos, escuchó cosas en redes sociales que eran infundamentadas. De hecho, todos los establecimientos ahora mismo a los que se va están abastecidos, al menos de cosas de primera necesidad. Sí es cierto que, por ejemplo, hay productos como el alcohol, que no está en ningún establecimiento, mascarillas, por ejemplo, faltan en algunos sitios, nosotros tuvimos, pero se vendieron rápido. Tema, por ejemplo, de gel hidroalcohólico, algunas cosas que por el tema de que de la gestión hospitalaria las necesita para que lleguen a los comercios, llegue por ejemplo al arco a farmacia, eso es más complejo. Pero luego lo que son productos de primera necesidad como leche, arroz, azúcar, gel de baño, lentejas, bebida, eso en todos los establecimientos existe y va a existir. Yo creo que fue algo que no se dejó la gente llevar por las redes sociales, como el tema del papel higiénico. La gente que trabajamos en este sector no entendemos lo que va a pasar con el papel higiénico, vamos. De hecho, ahora mismo el papel higiénico es que hasta sobra, porque lo que son los productores de celulosa se pusieron a fabricar lo que es papel higiénico a la carrera por el tema de la gran demanda que había, y ahora mismo yo te cuento, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que es servilleta, papel higiénico, ahora mismo hasta sobra, claro, porque han empezado a abastecer en mayor volumen y ya no se está consumiendo ese artículo como se consumía al principio, y es la gran duda que tenemos. Si hay un tema, por ejemplo, en el tema de las levaduras, en todas las tiendas está faltando levadura, pero no es psicosis ni nada, sino que todo el mundo se ha puesto a hacer dulce. Estamos en la época de los cañotes, estamos en la época de las torrijas, la gente está confinada en casa, son muchas horas en casa, y han dicho, pues vamos a hacer dulce. Entonces, claro, llegamos a la tienda y falta a lo mejor harina de repostería, falta a lo mejor levadura, falta alguna serie de cosas, pero es porque todo el mundo está haciendo dulce. Pero ahora mismo la cadena de distribución está garantizada y, vamos, es una cosa infundamentada, el tema que ha habido. Yo creo que nos hemos dejado llevar por muchos bulos de redes sociales. Vemos en la tele cuando hay países que a lo mejor no tienen la capacidad que tiene España, países más cercanos al tercer mundo, donde cuando han pasado unas cosas de estas la gente llega a los supermercados como loca, y aquí no, aquí es una cosa que está infundamentada. De hecho, la gente puede ver que ya está todo normal, que ya en las estanterías vuelve a ver de todo, y de hecho faltaron cosas porque hubo gente que en 4 o 5 días se llevó lo que es la compra de un mes. Entonces, si eso lo sumamos no a una persona, sino a 400, 500 personas, desabastecemos, pero no porque la cadena de alimentación no de abasto, sino porque estamos comprando más de lo que verdaderamente necesitamos. Claro. Y luego el problema es que son artículos perecederos que tienen fecha de caducidad, que tienen cosas que tampoco podemos tener en nuestra casa, una despensa, una alacena llena de yogures, llena de natillas, llena de cosas que sabemos que no nos va a dar tiempo a consumir y que vamos luego a tener que tirar. Claro. Oye, y una, ya por concluir, ¿no? Esta parte de la entrevista, ¿no? Se quería preguntar, ¿estamos siendo responsables los ubriqueños cuando acudimos a realizar la compra? Porque, bueno, está claro que tenemos que salir solo lo indispensable, y cuando vayamos a comprar, pues tenemos que hacer una compra grande. No vale ir a acudir al supermercado todos los días para comprar un artículo nada más. ¿Cómo se está portando el personal? Pues te voy a ser sincero, al principio eso costaba trabajo, y al principio era un poco la excusa también de voy a salir por esto para que me dé el aire, voy a salir por otro, pero eso fue la primera semana. Conforme la gente se ha ido concienciando de que esto es una cosa seria y de que tenemos que trabajar entre todos para frenar lo que es el virus, ya la gente cuando viene al comercio pues está comprando prácticamente lo que es la, está haciendo lo que es la compra del día, vienen una vez, se llevan las cosas que necesitan y no vuelven a venir. Al principio sí, pero entre que nos hemos ido concienciando, en que también las autoridades esto lo han estado vigilando, etcétera, etcétera, nos hemos ido concienciando y ya la gente viene por lo preciso, o cuando viene, pues mucha gente suele entrar en una listita, suele entrar en lo que es una libretita con las cosas apuntadas y suelen venir una vez. Uh-huh. Aparte desde el comercio local, yo creo que el 90% de los comercios estamos abriendo mediodía. Y esto está haciendo que en la parte de la tarde, al no estar los comercios abiertos, pues las calles ya están más vacías y la gente pues se tenga que obligar a que en la parte de la mañana pues tengan que hacer todas sus compras, y la tarde pues las calles prácticamente ya se quedan desiertas. Claro. Sí es cierto que hay muchas veces que dice, pues por la mañana hay gente andando para allá, para acá, pero claro, es normal. Una casa tiene que todos los días necesita del pan, necesita de ciertas cosas, la persona que tiene que ir a la farmacia porque tiene que comprar cosas, las necesita, y es normal que por la mañana en las calles haya algún volumen de personal, no porque estén de paseo ni porque estén andando, sino porque necesitan proveerse de cosas necesarias. Pero aquí en Ubrique yo creo que el comportamiento está siendo ejemplar, y como todos podemos ver, a partir de las 2 de la tarde las calles se quedan desiertas y no hay absolutamente nadie, hasta las 8 de la tarde que empezamos a salir a los balcones pues a aplaudir a esos héroes y a esas personas que en primera línea de batalla pues están combatiendo contra esta pandemia. Claro. Bueno, pues Sebastián, mucho ánimo, porque vosotros también sois héroes dentro de esta batalla que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado pelear a todos, la humanidad, ¿no? Prácticamente. No, nosotros sinceramente no, Rocío. Los héroes son los sanitarios, los que se la están jugando en primera línea, las fuerzas de seguridad. Nosotros estamos dando un servicio que es el mismo que estamos dando todo el año. Sí, estamos expuestos, que duda cabe que estamos expuestos, igual que todo el mundo, pero lo de héroes lo tenemos que dejar para otras personas que son los que verdaderamente lo son, y evidentemente nosotros no nos vamos a atribuir una medalla o una cosa que no nos corresponde. Eso es así, lo pensamos así. Yo creo que todos aportamos, yo creo que todos sumamos. Y que... Sí, por supuesto, los niños también que históricamente están aguantando sus casas del confinamiento, todos sumamos, pero yo creo que si hubiera categoría de plata y oro, la de oro no sería para los comerciantes, claro, la de oro claro. La tenemos que dejar para los sanitarios y para toda aquella gente que está en la primera línea. Está claro que sí, ¿no? Ellos son además los que se juegan el pellejo, literalmente, vamos. En cada día que van a trabajar, y los que están haciendo, bueno, pues el mayor esfuerzo. Pero como decíamos, bueno, pues entre todos, ¿no? Y todos estamos aportando también, y en este caso, pues el pequeño comercio dedicado al sector de la alimentación especialmente también está aportando y contribuye, ¿no?, a liberar esta situación.